De Anguiel, nos está escuchando del otro lado el intendente Oscar de Lalle. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Lautaro? ¿Bien y vos? Muy bien, aquí haciendo bueno. La mañana kermesera con toda la información y preocupado un poco por lo que ocurre en la localidad de Anguiel, donde usted está ahora actualmente, porque un grupo de vecinos está denunciando una situación que tiene que ver con los residuos. Dicen que la planta de reciclaje no está funcionando como debiera y que coexiste con un basural a cielo abierto. ¿Qué nos puede decir usted de esto? La verdad que no sabía de esta denuncia. Uh-huh. La denuncia siempre son las mismas personas. Yo le digo que hemos trabajado desde el momento que llegamos al gobierno con la planta de reciclado. Uh-huh. Eso era un lugar donde se tiraba la basura, a cielo abierto, no se procesaba de ninguna forma. Había quemas que se producían por la humedad y la temperatura que levantaban esos montones, quemas que se prendían solo, no intencional, sino se prendía solo por la temperatura que agarran, que produce el nylon con la humedad y con todo eso. Nosotros limpiamos son 5 hectáreas esas, el predio, construimos un galpón, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfecto, Héctor. Construimos un galpón de 10 por 20, lo equipamos con la máquina procesadora de donde trabajan 7 personas, y lo que hace es enfardamos, se prensa la basura. Mediante eso se concientizó a la gente para que fuera la separación de la basura. Así que hemos construido los vestuarios, los baños. Creo que hemos trabajado muchísimo y hoy se puede ver que el predio donde está la planta procesadora está limpio, amplio, así que está ordenado, donde por un lado va la chatarra, por otro lado va el plástico duro, por otro lado va el plástico blando, los escombros. Así que creo que se ha trabajado muchísimo, así que no sé de dónde viene esa denuncia que usted me dice. Héctor, le consulto, ¿ahí en su localidad hay separación de residuos en origen? Sí, se hace. Es decir, los vecinos separan los residuos. Sí, no todos, pero bueno, tengo para eso, están también los chicos y van seleccionando todos los residuos. Uh-huh. Y después se prensan, por un lado va la botella plástica de un color, la botella plástica de otro, los tetrabric, todo así. Claro, son residuos sólidos. El vidrio por otro lugar, están los contenedores donde van la separación de cada cosa. Uh-huh. Bien. Así que hemos hecho mucho, así que creo que no sé de por dónde viene lo que me dice usted. Nos mandan imágenes oyentes a nuestra radio donde se ve, uh-huh, claramente una quema ahí en el predio del relleno sanitario. Y advierten que está muy cerca de la localidad, que está a escasos 2.000 metros del ejido urbano. Sí. ¿Esto es así? Sí, está a 3.000 metros más o menos. Eso es, hace más de 50 años que está ubicado en el mismo lugar. O sea que la localidad ha crecido en estos 50 años. ¿Entiende usted que debería moverse este relleno sanitario? No se va a mover, para nada se va a mover el relleno sanitario, ni con Lenete, es una planta de reciclado. Uh-huh. Y no se va a mover porque eso es un lugar ya desde hace muchos años que está ahí. Para eso hemos hecho todo esto y seguiremos mejorando en todo lo que haga falta. Bien. Héctor, las quemas, esto que usted mencionaba recién, ¿son frecuentes? No, las quemas eran antes, ¿eh? Ajá. Las quemas eran antes. Las quemas se producían solas. Y ustedes, alguien que entienda en esto, cuando uno va amontonando la basura, eso toma una gran temperatura y se prende fuego en algún momento. Y es muy difícil apagarlo porque es todo plástico, bolsitas y de todo. Nos ha pasado que hemos querido apagarlo y es imposible apagarlo por la temperatura y las dimensiones de los montones que había de basura, cosa que ya eso no ocurre más. No hay quemas, dice usted. No hay quemas. Y aparte de eso, ya no se prende como se prendía antes. Uh-huh. Ahora todo, ya le digo, va a prensado y cada cosa en su lugar, en distintos lugares. Héctor, le consulto también por los bidones de agroquímicos que fueron hallados en el lugar. ¿Nos siguen llegando? ¿Cuánto hace de eso? Nos acaban de llegar unas imágenes de eso, Héctor. Si quieres, se las podemos pasar luego de la nota. Sí, las imágenes pueden ser unas imágenes viejas. Hoy no hay... ya están los productores, saben bien que no se pueden arrojar agroquímicos, bidones, perdón, de agroquímicos. Así que para eso tenemos otra forma de llevar los agroquímicos a otro lugar, que son los centros que están programados, que son el más cerca nuestro, el de Colonia Barón. Uh-huh. Así que no hay bidones de agroquímicos. Héctor, ¿a cuántas cuadras se encuentra usted en este momento del basural o del relleno sanitario de ahí, de la localidad? 30. ¿A 30 cuadras más o menos? Sí. 35, más o menos. ¿Y usted puede ver en este momento una columna de humo? Porque los videos y las fotos que nos están llegando en este momento nos muestran que se está quemando ahora este lugar. Por eso le consultaba específicamente sobre las quemas. No me ha llegado ningún comentario de eso. No me ha llegado ningún comentario de que hoy puede haber algún fuego en el basural, si no ya me tendrían que haber avisado. Bien. ¿Usted garantiza entonces que la planta de reciclado está funcionando bien y que se está haciendo un buen tratamiento de la basura? Está funcionando y funciona todos los días, porque hay gente todos los días. El día lunes, miércoles y viernes se recolecta la basura, se procesa, y los días martes y jueves se prensa y se ordena todo y se lava la planta. Aparte tenemos cámaras de vigilancia, nosotros sabemos, tienen los carteles donde tienen que los vecinos en los días feriados que pueden ir y tirar la basura, donde la tienen que tirar, y la planta de reciclado abre a las 5 de la mañana y cierra a las 17 horas, donde hay una persona, si alguien quiere ir a tirar alguna basura, le lo acompaña y le dice dónde tiene que ir a depositar lo que va a tirar. Bien. ¿Este grupo de vecinos le pidió alguna reunión a usted para charlar acerca de este tema? Sí, esta gente ha venido hace un par de años, la planta de reciclado o el predio donde antes era un basurero a cielo abierto está hace más de 50 años, es decir que cuando compraron sabían que tenían a unos 200, 300 metros, 500 algunos, uh-huh, una planta de reciclado. Ahora, corresponde... Esto genera más de 10 puestos de trabajo la planta de reciclado. Estamos de acuerdo en que los puestos de trabajo y el reciclado es importante para la localidad. Ahora, que esta planta de reciclado y este relleno sanitario estén tan cerca del eje urbano... Es una planta de reciclado, no un relleno sanitario. Está bien. Está bien. Entiende usted que esta planta de reciclado ¿no genera cierta peligrosidad teniendo en cuenta que está tan cerca del eje urbano, tan cerca de los domicilios de anguilenses? ¿Qué peligrosidad puede generar una planta de reciclado? Dígame. Le pregunto yo porque nos llegan... No, para mí no, porque tenemos todos los cuidados. Además, ha venido a tomar muestras de suelo y de muestras del agua la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Y qué dieron esas muestras? Perfecto. Tenemos las bombas de agua también que lleva a agua a la localidad, que después es clorada y sale el agua potable cerca del basurero también, una de las bombas. Y nunca tiene problema. Y somos todos los meses inspeccionados por el APA, Administración Provincial del Agua de la provincia. Bien. Bueno, Héctor, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Seguiremos seguramente hablando de este tema en los próximos días. Bueno, muchas gracias a vos por comunicarte.